Para ganarse el CD tienen que entrar a Facebook, mirar el Facebook del Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata, ahí está posteado el logo del programa, abajo del logo ponen quiero el disco y le vamos a dar el disco, en caso de que lo ganen, ¿no? Quedan anotados para el sorteo, y si no, por Twitter, ahí tienen que poner también hashtag disco CTP y quedan automáticamente anotados para ganarse el DVD. Muy bien, bueno, vamos ahora con otra entrevista, en este caso a Soledad Bampa, compañera trabajadora de prensa aquí de la Ciudad de La Plata, de la agencia Andar, también colabora en, trabaja en La Pulseada y trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria. El tema que tocamos con ella es periodismo en contextos de encierro, cómo investigar, cómo narrar, cómo contar la vida de las personas que están o estuvieron privadas de su libertad. Ella hizo un trabajo más que interesante con pibes en distintos institutos cerrados de menores. Hicieron una experiencia súper interesante y bueno, queremos volver a compartirla con ustedes. Así que aquí con ustedes nuevamente, Soledad Bampa. Bueno, nos encontramos en el Alma Fuerte con los chicos acá y estamos en el taller de contraseña con las chicas y bueno, estamos hablando un poco de todo, los derechos humanos, estamos haciendo un video, un teatro, nada, tenemos ganas de conocer a una chica, estamos muy solteros acá, solo, retirados. Bueno, yo soy Fernando Verón, estoy acá en el Alma Fuerte y estamos acá con las chicas del taller de contraseña, estamos viendo unos par de proyectos, ya vimos sobre el tema del derecho humano y ahora estamos viendo sobre el tema de la radio y nada, está bueno, no sé. Hola, me llamo Nicolás, tengo 16 años y soy de Luján. Bueno, le queremos contar que acabamos de ver el video que hicieron ustedes y lo parece muy bueno sobre la droga y pensamos que los pibes no roban para drogarse, sino que se roban por necesidad, por muchas cosas, no tan solo por la droga. Y solo quería hacer una pregunta, ¿qué piensan sobre nosotros, que estamos acá adentro y somos malos y somos buenos? Y también, ¿qué piensan de los pibes sobre que se drogan? Bueno, mi Facebook es Nahuel Zelaya, si me quieren conocer, yo ya estoy conectado todos los días. Hola, mi nombre es Franco Luis, soy de Avellaneda, tengo 19 años y estamos acá con la chica en el taller. Me llamo Kevin Sosa, soy de Erizo, tengo 17 años. Hola, yo soy Alan Ábalos, soy de San Martín, tengo 16 años. Hola, soy Nahuel y yo quería decirte que yo la conozco, que el día de la primavera del año pasado la pasamos muy bien y me gustaría que esta primavera la vamos a pasar juntos y comer algo y tener una charla sobre un taller, haciendo un taller con usted y pensar para hacer un taller. Y quería saber un poco ustedes también, qué hacen ustedes, a qué se dedican, si tiene novio, si no, qué talle usan, un poco de todo. Es un toque, lo más si fue. Ahí. Bueno, yo soy Fernando Verón y le voy a preguntar si qué música pasan, qué música le gusta, si le gusta el reggaetón, como a toda mujer, o si le gusta la cumbia romántica, o no sé, el rock and roll, no sé, colombiano, y nada, pues. Es lo que le quiero preguntar. Hola, soy Alan Ábalos y le voy a preguntar qué se le ocurrió por hacer el video ese. Bueno, yo quería saber si ustedes consumen algo, si toman cocaína, si fuman faso, marihuana, si van a la escuela, si trabajan, a qué se dedican, como lo volví a repetir. Quiero saber un poco de ustedes. Yo les voy a contar un poco de nosotros. Bueno, chicas, sabés que nos estamos despidiendo. Acá vamos a estar esperando la respuesta de ustedes. Un saludo para todas. Nací con mucho esfuerzo de parte de mi mamá. Dicen que estuvo unos meses internada en un hospital, sufriendo en una casa. Bueno, lo que estábamos escuchando en este momento es una de las producciones de los talleres de comunicación y derechos realizados por un colectivo de profesionales y estudiantes de distintas carreras en el marco de un proyecto de extensión. Sole, buen día. En principio queremos conocer un poco de tu experiencia como tallerista en contexto de encierro. Bueno, se trataba de un proyecto de extensión que se coordinaba entre distintas facultades, centralmente trabajo social y periodismo, digamos, las dos coordinadoras. Yo estaba en ese lugar con Laura Zuccherino, que es una trabajadora social. La idea era un poco pensar desde los talleres algunas cuestiones que tenían que ver con cómo los pibes se apropian o transitan el discurso sobre derechos, estando encerrados, digamos, que es como lo que los atraviesa todo el tiempo, esa cosa del encierro. Qué mejor que herramienta que la comunicación para hacerlo. Así que, bueno, surgió medio ahí. Participaron también muchos chicos de derecho que habían sido pasantes en el Comité contra la Tortura. Como que ahí mezclamos un poco nuestras pertenencias institucionales y recorridos profesionales para elaborar el proyecto. La verdad que fue un laburo alucinante, pero súper complejo también, porque esta cosa de que los pibes también se queden con algunas herramientas. Entonces, acercar un poco estas herramientas para que puedan al menos hacerse una pregunta sobre los lugares donde están. No sobre por qué están encerrados, sino como un montón de perspectivas que ellos llevan y un montón de historias que tienen para contar, intentar que se pregunten algo y que la cuenten desde su mirada, pero también haciéndose nuevas preguntas. Y me parece que en eso los talleres, que es un objetivo como más pequeño que otros y a la vez muy zarpado, porque te aparecen estas preguntas que los pibes decían en el audio, ¿no? Bueno, ¿qué piensan los otros de mí? ¿Qué pienso yo en realidad sobre esto? ¿Y cuánto de esto que pienso tiene que ver con lo que realmente me pregunto yo o con lo que esperan escuchar los otros? Que también hay mucho de eso cuando los pibes se acercan a un micrófono, se sientan a escribir, como que esperan a ver qué es lo que vos querés que ellos digan. Los comunicadores y comunicadoras tenemos un amplio campo para trabajar y para intervenir, y este trabajo que hizo Soledad Bampa en algunos de los institutos cerrados de menores es otro, trabajar la comunicación, sobre todo con esos pibes que están como, primero están encerrados, están privados de su libertad, y trabajar, acercarles el tema de apropiarse y ser consciente de sus propios derechos y cómo utilizar, entre otras herramientas, la comunicación para poder expresarse. Un trabajo más que interesante. Más adelante nos va a contar un poco lo que fue también recuperar esas visiones de ellos sobre ellos mismos y qué es lo que la sociedad piensa de ellos. Hicieron un trabajo que ahora lo vamos a escuchar, de Pascualito. Es súper interesante. Vamos a seguir con el próximo corte de la entrevista con Soledad Bampa. ¿Qué es lo que a través de la experiencia has visto que es lo que a ellos les interesa? ¿Qué quieren aprender? ¿Cuáles son sus intereses más allá de, por ejemplo, querer contactarse con la familia? La verdad es que, en general, cuando empezás a laburar en los talleres, los pibes están como muy esperando qué es lo que vos le propones. Y en ese sentido medio apáticos, no porque no tengan intereses, sino porque no hay nadie que busque sus intereses. Entonces están como ahí medio transcurriendo el tiempo. De hecho, el tema de el tiempo en los talleres es algo que salió todos los años y que tiene que ver con que ellos están ahí como medio suspendidos, ¿no? Uh-huh. Después les interesa de todo, les interesa el deporte, les encantan los policiales, les encantan. Y les interesa esto mucho, saber qué piensan los otros de ellos que están ahí. Después les interesan las chicas y el vínculo con el afuera y el vínculo con su familia y el vínculo con los otros es como uno de los ejes más fuertes. Nosotros siempre tratábamos de abrir, digamos, la idea de los derechos era como el disparador. Entonces, los primeros talleres laburábamos como distintas ideas en torno a diferentes derechos para ver qué intereses propios se abrían. La música es algo que también siempre aparece, la poesía, pero siempre, en realidad, todas esas otras cosas terminan como cerrando en la libertad y el extrañar a la familia, el estar enamorado, como cosas mucho más básicas. Como que siempre se vuelve a núcleos que tienen que ver con eso, y eso también lo reflejan bastante las producciones. Otra de las cosas que también surgió un montón como tema de las producciones fue el barrio. Y esa cosa de la necesidad de volver al barrio, y quiénes están en el barrio, y qué se hace en el barrio. Y nosotros tratamos también de explotar bastante eso, porque ahí nuevamente aparecían los vínculos, aparecía la familia, aparecen un montón de ideas sobre las instituciones que atraviesan ese barrio, pero que está bueno porque también es un poco pensarse en el afuera. Que si no, lo que te pasa en los talleres es que todo el tiempo están hablando de la libertad, o sea, para ellos cuál es tu derecho, ¿cuál es el derecho primero que se te ocurre? La libertad. Entonces, para poder laburar la libertad tenés que laburar la responsabilidad. O sea, hay un montón de cosas que complejizan esa idea y que también es muy difícil transitar como entre las miradas desde afuera y las nuestras propias, que van desde la víctima de ese encierro a el delincuente que aparece en los diarios, ¿no? Y entonces esas tensiones aparecen todo el tiempo porque los pibes están ahí, porque se mandaron un cagadón, más allá de la trayectoria que tengan. Entonces, pararte todo el tiempo en la cosa de no, vos acá tenés los derechos vulnerados, el pibe se queda ahí adentro después y vos te vas a tu casa. Importante el trabajo que hace Soledad Bampa en dar talleres en contextos de encierro. Bueno, lo explicaba ella, la cantidad de situaciones que puede producir trabajar en la comunicación en contextos de encierro. En esta cuestión de poder empoderar, de poder contar y de poder expresarse, sobre todo. Así que, digamos, esto también uno lo puede ver en el recorrido periodístico después de esta compañera, cuando lee la nota de La Pulseada. Hay herramientas que tanto pueden nutrir a quienes están en contexto de encierro como a los mismos talleristas para después poder producir notas más complejas a la hora de abordar situaciones, sobre todo de sectores que están marginados socialmente, que los margina el propio sistema y que en general en los medios de comunicación se le da un abordaje más superficial. Ahora seguimos escuchando la última parte de esta interesante entrevista con Soledad Bampa. Solo vamos a escuchar el panorama pascualito. Estamos grabando acá para CN5 en español. Estamos entrevistando al señor Pascualito, que fue víctima de un robo acá en su Rapipago, en la ciudad de La Plata. ¿Qué sintió usted, Pascualito, en el momento que un delincuente entró a su negocio y lo asaltó? Y bueno, yo lo primero que sentí, mucha angustia, miedo, y por una parte me dijeron que si no daba la plata me iban a querer matar. Yo le tuve que dar la plata. En un momento ese me dieron 2 o 3 cañazos, me tiré al suelo. Había una señora, la señora le quitaron la cartera, le quitaron el celular. Y bueno, yo lo que estoy pidiendo acá es más seguridad, loco, porque esto se vive todos los días, es una injusticia. Ya no se puede vivir más. ¿Y qué piensa usted, Pascualito, de la policía acá de La Plata, de la inseguridad de todos los días que vive la gente? La seguridad acá va para atrás, cada vez más para atrás. Los policías llegan media hora después de lo que sucedió, cuando llega ya está tarde. Esto no va más, y acá yo quiero justicia y que queden en cana y pues que me devuelvan la plata. Según el canal me cuentan que 25 carteras por día se roba acá en La Plata. Y 25 es poco porque ya estamos cansados de todo esto. ¿Usted no se acuerda cómo era la descripción de los malhechores cuando entraron a su... No me acuerdo tanto, lo único que me acuerdo es que tenían un tatuaje que tenían en su hombro derecho. Lo único que tenía el tatuaje del gaucho, lo único que puedo reconocer. Lo único que me puedo acordar porque después estaba muy asustado y no quería saber más nada, quería que todo termine rápido. ¿Qué piensa que su jefe quiere inculparlo en el robo que usted es cómplice del robo este? No, yo por mi parte no tengo nada que ver. Yo le di la plata nomás, tampoco me voy a hacer el héroe para que me den un tiro. Listo, esto fue mucho por hoy acá en el canal. Gracias, señor Pascualito. Tremenda producción en el marco de los talleres, desde la ironía, ¿no? Cómo se trabaja quizás la realidad, la vivencia particular de cada uno de los chicos que están ahí. Sí, y además se divirtieron muchísimo haciendo ese panorama. Ellos habían escrito como cuentos con personajes, la idea era construir un personaje. Y después sumamos todos los personajes y armamos un radioteatro, ese es un fragmento. Pero eso fue en Nuevo Dique en 2014. Y los pibes se reengancharon y terminaron poniéndose ellos en los personajes. O sea, todo eso se grabó como actuándolo dentro del taller. Y se cagaban de risa. Y no dista mucho, lo primero que pensé yo cuando lo escuchaba es no dista mucho de un móvil de C5N. Y después me parece que está buenísimo que ellos jueguen con el estereotipo, ¿no? Con su propia identidad, que se pongan en ese lugar, ¿o no? Es que lo que se pudo hacer en ese radioteatro que estuvo bueno era como un poco cruzarlo. Que ellos estaban aprendiendo a identificar como

mejor plan del mundo. Un placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, no. Muy necesario en estos tiempos. Y durante todo este año el mejor plan del mundo para el sábado era Señal de Base. Bueno, ¿vamos a escuchar una entrevista más? Dale, vamos con la entrevista a Sabrina Carrasco. Periodismo político, te estábamos hablando en aquel momento, fue la entrevista que le hicimos el 10 de septiembre. Uno de los puntos claves en la región a la hora de hacer periodismo es el periodismo político. Estamos en la capital provincial, tenemos las cámaras legislativas, todo el gobierno de la provincia, la municipalidad, y Sabrina Carrasco, experimentada periodista que trabaja en Letra P y en Radio Universidad, nos comentaba todo lo que tiene que ver con el quehacer del periodismo político. Vamos a escuchar la primera parte entonces, Sabrina Carrasco. ¿Él es el productor? Sí, trae la rutina, que es un poco el esquema del programa. De... Bueno, entonces en 5 minutos comienza el programa. Ahí está. Sofi, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en vivo hasta las 11. Vamos a tratar de transitar algunos de los artículos más conflictivos, más polémicos de la ley. Un proyecto de ley que despierta muchísima polémica. Llevamos ahí... ¿Cómo es el periodismo político en la Argentina? ¿Cómo lo ves? Es la división entre los que están de un lado y los que están del otro, ¿no? María Pía, pero el tema es, ¿quién fue el que trazó la línea, en definitiva? Porque vos decís, no te gusta que se haga esta división anti esto o a favor de esto. Lo que digo es que no es que no me gustan las divisiones, que me encantan. Lo que me parece que es que impiden pensar seriamente las cuestiones, ciertas divisiones. Es decir, que estas preguntas que vos haces sobre la objetividad o lo que planteaban recién sobre qué se enseña en la escuela de periodismo, si la verdad es posible o no, qué relación entre la pluralidad de los hechos, que son todas preguntas fundamentales, para mí el problema es cuando eso se deriva hacia posicionamientos políticos inmediatos de la coyuntura que impiden pensar seriamente lo que está transcurriendo. Yo personalmente estoy en contra del periodismo militante, te explico por qué. Yo creo que un periodista ni siquiera tiene que estar afiliado a un partido político, me parece mal. Así como me parece mal que un periodista haga prensa, me parece mal que un periodista milite en un partido político. O sea, yo creo que no solo hay que ser, sino también... objetividad. Yo creo que no solo hay que ser, sino también parecer. Eso no quiere decir que yo no tenga una visión respecto al mundo, la tengo, pero yo no uso la profesión para trasladarla. Bueno, han quedado los últimos minutos de programa, ha sido un programa intenso, hemos tenido la visita del jefe comunal en nuestros estudios. A mí me da la sensación, durante este tiempo, que fue la transición y los primeros meses de gobierno, los platenses vimos una suerte de caos que era preocupante. El tema de la basura, los semáforos que no andaban. Sí. Uno veía conspiraciones en todos lados, las plazas en mal estado. Yo realmente Lo entiendo cuando el intendente dice que de a poco tuvo que encontrarle el punto al asunto, primero rever todo eso y recién empezar a gestionar. El periodista es el primer filtro entre el hecho y el público, porque el periodista es quien recorre la realidad, bucea en ella y selecciona determinados hechos para proponer su transformación en noticia. ¿Cómo es el periodismo político en la Argentina? ¿Cómo lo ves? Vamos a hablar con una compañera que tiene mucha experiencia en la región haciendo periodismo político, periodista de hoy de Letra P, de Radio Universidad, y que ya acá dicen que tenés más de 15 años de trayectoria. Presentamos primero a Sabrina Carrasco. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Más de 15. Más de 15 años sí, de trayectoria. Sí, para que haga el cálculo, no te voy a decir la edad. Nada, 20 y pico, sí. ¿Cómo empezaste a hacer periodismo, bueno, en particular político? A ver, yo empecé con Radio Universidad. Empecé como empiezan todos los que no tienen contacto ni nada, salís de la facultad. Yo todavía seguía cursando y de la radio, en un momento dado, por una situación política y de estructura, me mandaron, como casi que me dejaron ahí, me depositaron en la legislatura como corresponsal. No tenía ni idea, la verdad es esa, con lo cual incentivo a los periodistas que sepan que se puede arrancar. Yo nunca milité en política, no vengo de una familia política, o sea que desconocía absolutamente. Lo que sí tenía era mucho la inquietud. Y cuando caigo en la legislatura, no entendía, que te sentís que vos para eso no servís, hasta que después superás ese escollo y ahí empezás a buscarle vos tu propia vuelta. Yo estaba en un medio chico, muy prestigioso como es Radio Universidad, pero chico, digamos, poco atractivo para el político. Entonces la que me tocó, o la que me salió, fue hacerme amiga o generar contactos con los de abajo. Con el prensero, con el secretario, con los que están ahí laburando como estaba yo. Y en la legislatura es muy interesante ver cómo le buscan la vuelta, cómo vos, desde un bloque mayoritario, un bloque minoritario, un unibloque, tenés que gestionar y generar la manera de que tu objetivo llegue, que puede ser una ley, que puede ser que te conozcan, que puede ser que conozcan un tema, porque a veces muchos proyectos de declaración que parecen tonterías, en realidad lo que logran es ubicar un tema, generar empatía con los periodistas. La rosca que le dicen. La rosca, exactamente. La rosca es vital, es fundamental. Hay que saber hacer, ¿no? También. Ahí va. Claro. ¿Quién hace la rosca dentro de las cámaras legislativas? Y el que no hace la rosca se queda afuera. El que no rosquea, a lo sumo 4 años ganando bien y después se va a su casa. Ahí porque va. No tenés vuelta. Pero es muy interesante porque vos tenés, o sea, la rosca a veces está como mal vista, los acuerdos están como mal vistos, y en realidad uno tendría que ver todo lo contrario. Uno aprende mucho también viendo eso, porque vos ahí entendés que no es lo que vos quieras, lo que vos opines, y no es lo ideal. Es lo que podés conseguir dentro de las mejores condiciones. El poder del lobby, que le dicen, ¿no? Esta cosa. Claro, y también eso, bueno, en la legislatura hay muchísimo lobby empresarial y de sectores de poder. Entonces, bueno, también es, a ver, ¿cómo hago para, sin pelearme con un sector de poder, que sabés que si no te destruye, negocio para, se supone, el bien común? O sea, busco la mejor opción, la mejor forma. O sea, es como todo el tiempo un equilibrio que se tiene que buscar, que no todos lo encuentran. Ahí estaba Sabrina Carrasco, periodista de Letra P y de Radio Universidad, contando cómo empezó a hacer periodismo político. Me encantó cuando dijo, uno no puede salirse de la rosca. Claro. Uno tiene que estar en el medio de la rosca, si no, quedás afuera. Hay otros detalles que los sigue contando en los testimonios que ahora vamos a seguir escuchando sobre esta entrevista que hicimos en el programa del 10 de septiembre, el programa número 26. Sigamos escuchando. Ahora, la objetividad en nuestra profesión no existe, digamos. ¿De qué manera uno empieza como a tratar de traducir esta información? Sí, lo que pasa es que la objetividad primero parte de que nunca puede ser posible porque vos no sos igual que yo, ni que vos. O sea, ya uno mismo tiene una mirada de las cosas que hace que la lectura que hagas le va a perder. A ver, no sé si objetividad es la palabra, pero sí, no todas las lecturas van a ser iguales. O sea, todos vamos a hacer un informe distinto, aunque laburemos para el mismo medio, y aunque nos bajen, aún medios que te bajan línea, yo laburé en medios que me bajaban una línea política, aún así vos podés buscarle la vueltita para moverte un poquito de ese lugar si no estás de acuerdo con esa línea, ¿no? Entonces, digo, la objetividad por ahí, no sé si sería es el ideal. Yo creo que por ahí el ideal es tener en claro qué es lo que vos estás haciendo. Yo he tenido la suerte de poder mantenerme con mi laburo, entonces no tuve que buscar otras opciones ni generar ningún tipo de acuerdo político para poder vivir. Por eso que está bueno preservar, digo, ¿qué querés hacer? Bueno, yo le quiero contar a la gente qué es lo que está pasando en la legislatura, qué leyes, en gobierno, más o menos dentro de lo que yo me encuentro, busco, tratando de ser respetuosa, tratando también de entender un poco la lógica política, tratando de no ser prejuicioso, porque a veces uno cae en prejuicios. Hay gente que te cae mal. Pero vos nos estás queriendo decir que hay periodistas platenses, por ejemplo, que cobran el sobre abajo del cuaderno o abajo de la fotocopia. En política se da mucho el sobre. ¿Por qué? Porque hay mucho poder. Todos los ámbitos donde hay mucho poder, hay mucha guita, porque el Estado le sirve a la política para hacer, para mover. Por ejemplo, Daniel Scioli, el exgobernador, gastó muchísima guita en publicidad en negro, digamos. Sobre todo el tiempo a periodistas. No estoy juzgando al periodista que lo acepta, son decisiones, pero digo, eso existe y eso va a seguir existiendo porque tiene que ver con el poder, son decisiones del poder que quiere comprar voluntades para que vos, sobre todo, para que no te maten o para que te saquen de tal manera, pero bueno, eso es parte. Ahora, después vos elegís para qué lugar te orientás y para qué no. Podés vivir igual sin necesidad de levantar sobres, pero es muy interesante también ver los diferentes gobiernos cómo se van moviendo y cómo van utilizando el tema de la comunicación. Te quería preguntar un poquito en relación a esto, ¿no? Porque una cosa es la coyuntura, donde uno todo el tiempo está como casi en el minuto a minuto circulando noticias, y otra cosa es más el periodismo político de investigación. Claro. O sea, que tiene que ver con esto, seguir temas, buscar más fuentes, formas. Mira, esa es la gran discusión que hoy la discusión en el buen sentido. Yo lo estoy elaborando en el portal Letra P, que es un portal de periodismo político, pero con la idea de no sea un online constante, sino es de análisis político. Entonces, todo el tiempo la discusión muy piola que se genera es cómo hacemos para hacer análisis político con información, hacer investigaciones y seguimiento de proyectos, de temas, desde todas las voces. Pero eso te lleva tiempo. Y el tiempo juega en contra de un portal. Claro. Porque el portal, por más que vos sepas, es análisis político. Cuando vos abrís un portal, querés ver todo el tiempo que se renueve. Es así, nos pasa a todos. Entonces, esa es una discusión, es una fricción que vamos a tener todo el tiempo. Por eso digo esto, que uno quisiera hacer el mejor periodismo, pero la verdad que no siempre lo puedes hacer. A veces tenés que cerrar la nota y la tenés que cerrar. Y a veces no llegás a saber bien qué pasó, o y bueno, listo, foto, resumís un poquito y mañana veo. Y también es eso, es este momento que estamos viviendo muy convulsionado, en el cual el periodismo también tiene que empezar a evaluar, adaptarse un poquito, ¿no? La rosca, el sobre, las operaciones, es muy descarnado lo que nos cuenta Sabrina, pero además es muy interesante porque esa es la práctica, esa es lo que pasa en la realidad, en lo que tiene que ver con el periodismo político, sacarle un poco el velo romántico y bajarlo a la tierra, y que nosotros como periodistas y los oyentes como consumidores de esa información sepan que todas estas cosas pasan y se juegan cuando uno está leyendo noticias que tienen que ver con el periodismo político. Me resultó muy esclarecedora la nota con Sabrina. ¿Vamos a escuchar la última parte? A vos, siendo mujer periodista en periodismo político, sí. ¿Te costó en el ruedo? Sí, me costó. No, a ver, no de la víctima, pero cuando yo empecé, imagínate que yo empecé hace como 20 años atrás, nada que ver con ahora, que hay muchísimas más mujeres haciendo, por suerte, periodismo político. Y la verdad que es muchísimo más amplio. Hoy la verdad que yo veo a mis colegas, mujeres y hombres, se manejan absolutamente igual. Cuando yo empecé por ahí era más rígido. Me costó, sí, un poco. También tenés que buscarle la vuelta. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, doy una anécdota. Yo cubría legislatura, era la época del dualdismo desde la concepción, de la diputadora, de Mercury, bueno, sesiones eternas, trasnoches, mucha rosca. Bueno, generalmente, por ejemplo, arrancaban la sesión, cuarto intermedio, 2 de la mañana, sin hora, te tenías que ir a un bar. Y eran todos hombres la gran mayoría. Claro. Entonces, a mí me pasaba que yo iba a hablar con algún, viste, che, ¿qué está pasando? Algún jefe de bloque, y había otros periodistas hombres. Yo llegaba y era silencio. No de mis colegas, digamos, de los propios políticos. O hablaban de fútbol. Yo cero alas con fútbol. No por ser, o sea, supongo que la concepción es que la mujer no sabe, pero en ese momento yo encima no sabía de fútbol. Entonces, todo el tiempo yo veía que nos juntábamos, y el lenguaje más vulgar. Yo soy de soy muy vulgar en mi lenguaje, digo muchas malas palabras, soy exagerada, pero bueno, me veía mujer y no pensaba en eso. Entonces todo el tiempo era esa cosa cortante, hasta que después te van conociendo de a poquito, y después ya como que te integran en ese lugar un poco como hombrecito. O sea, no es que no cambió en ese momento, decir, integramos a una mujer, integraban a esta mina es medio hombrecito, listo, la integramos.

partido sin ver lo que estaba ocurriendo. Esta fue una decisión personal, entonces pensé, voy a relatar un partido que los oyentes no van a estar viendo, que yo tampoco voy a estar viendo, por lo tanto voy a imaginar un partido. Como tantas veces cuando uno es chico y sueña con ser relator de fútbol. Relaté el partido o un partido imaginario, lo que no cambié fue el resultado, pero el partido que yo relaté esa noche fue el que estaba en mi cabeza. Hoy con el tiempo lo pienso como una locura, quizás no lo volvería a hacer seguramente. Boca ganó ese partido 1-0, la transmisión salió decorosa, el partido que escucharon mis oyentes en aquella noche fue un partido que nunca existió, que solo existió en mi cabeza, casi como algún cuento del Negro Fontana Rosa. Soñamos con un partido que lo narramos a través de una radio. Les mando un saludo muy grande a todos y sigan escuchando Señal de Base. Bueno, y ya vamos llegando al final del ciclo 2016 de Señal de Base y de este último programa especial número 38 del programa del colectivo de trabajadoras y trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Esos somos nosotros y nosotras. Ahora el estudio se pobló. Gerardo Salkowicz acaba de llegar a la radio. Hace un ratito también vino Joaquín García. Lo tenemos a Lucio Garriga Olmo también aquí adentro, Sergio González. Bueno, Gerardo hizo algunas columnas internacionales, luego tomó la posta Lucio. Joaquín nos hacía todas las semanas la agenda impecable de qué había para hacer. Bueno, este programa lo hicimos entre todos porque somos un colectivo. Y Estefanía, David y yo ya hablamos. Acá me parece que algo van a tener que decir los compañeros. ¿Quién quiere empezar a contarnos qué les pareció el programa? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo se sintieron ustedes? Acércate, Joaco. Bueno, me parece que fue... Acerca la silla. A ver, ahí está. Porque ahí estamos. Parece que fue un año súper rico. La verdad que de mi parte muy feliz y contento de que hayan confiado en mí para participar en lo que es Señal de Base. Está buenísimo trabajar con personas a las cuales admiro aparte, entonces eso creo que es genial. Y bueno, nada, creo que nos vamos a ver el año que viene, espero que no sea el último programa, sino el último programa de este año, nada más. Mandarle un fuerte abrazo a mis compañeros que entendieron bien cuando teníamos que hacer esta cortina de acá de Señal de Base, los timadores. Que lo entendieron muy rápido y el tema salió y me parece que está bien, ¿no? Estuvo bueno. El tema está buenísimo. A mí me encanta, lo canto siempre. Así que muy feliz de poder colaborar y pertenecer a este colectivo hermoso. Che, muchas gracias en serio a Timadores por la canción original que nos hizo a Señal de Base. Bueno, gracias Joaquín, nos encantó conocerte y que sí. Te enganches con nosotros a hacer este programa. Ahí va. Estuvo buenísimo. Nos quedó pendiente, que eso es una tarea pendiente para el año que viene, escuchar a Timadores en vivo, cantando sí. La canción de Señal de Base. Sí, bueno, cuando estar representando el disco el año que viene, acá. Ahí va. Así que muy bueno. Bueno, ¿quién más? ¿Lucio? Bueno, primero que nada, buenos días. La verdad, un placer haber participado de este programa Señal de Base. Me parece que es un acierto tener un programa para nosotros mismos, para los periodistas, para saber nuestra realidad gremial, nuestra realidad a la hora de trabajar. Yo como estudiante conocía poco todo lo relacionado con el tema gremial, con el tema condiciones laborales. Creo que este es el espacio que merecemos y que necesitamos al mismo tiempo. Así que un placer haber participado desde de la columna de política internacional, desde un espacio pequeño, pero un verdadero placer, como ya dije. Así que muchas gracias a todos. Estuvo buenísimo, además. Estuvieron buenísimas todas tus columnas, sobre todo en temas que por ahí no manejamos tanto. Pero quien también hizo internacional fue Gerardo Salkowicz. Sí, parate, querido. Parate, hijo mío. Ven aquí. Sabía que estábamos obligados. ¿Vos terminaste el programa Al Sur del Río Bravo? Sí, ¿ya hicieron el último? Terminamos el ciclo 2016 también. ¿El otro día? Sí. Ahí en Radio Nauta, ¿no? Radio Nauta, sí. Muy bien, nuestra radio hermana. Bueno, ¿cómo andas? Bueno, Jero? Bien, che, felicitaciones más que nada. La verdad que un placer haberlos compartido en lo que pude mínimamente al principio, después más que nada escuchándolos en donde pudiera los sábados. Así que bueno, disculpas también por mis intermitencias y mis huidas, pero bueno, los tiempos a veces cada no uno dan. Aporta en la medida en que puede, estamos todos ocupados. Después me quedé tranquilo que estaba acá, ya las nuevas generaciones empiezan a tomar la posta. Muy bien, Lucio, ahí en la columna de internacionales. Nada, eso, felicitarlos a todos y a todas que los que le pusieron acá los huevos y los ovarios este año. Fue un espacio muy interesante, novedoso y necesario también para los laburantes de prensa, así que nada, felicitarlos. A Dieguito también, por ahí una mención especial por la buena onda que le ha puesto todo el año. Lo vamos a hacer hablar en la operación, seguramente. Sí, claro que sí. Y bueno, nada, espero que el año que viene nadie se preocupe, porque va a seguir Final de Base. Muy bueno. Bueno, Sergio, contanos. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. No, solamente quería saludar a todos los oyentes y invitarlos a que, aunque termine el programa, sigamos en contacto. Las actividades van a seguir. Pronto tenemos el aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, así que va a haber actividades, así que tenemos que seguir en contacto. Bueno, y esperamos que desde la Secretaría de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa también sea un espacio de encuentro, como vos decís, con estas actividades. La primera probablemente sea la de Cabezas, pero muchos encuentros más, ¿no? Sí, sí, tenemos que participar todos, así que ahí vamos a ver si podemos abrir un espacio de encuentro también en el sindicato. Muy bueno. Dieguito, contanos, Diego. Diego es profe en la facultad. Si hay alguien que sabe de radio en este grupo, es Diego Cisterna. Nada, ¿qué tal? Buenos días. No había hablado todavía al aire. Nunca. De Final de Base. Cuando me dijeron, estaba recién pensando en qué podía llegar a aportar y decir. Y cuando me dijeron a mí al principio de año trabajar un sábado en la mañana, al mediodía. Te querías matar. Yo dije, ¿te parece? Me hacía todas las preguntas. Y con el correr de los sábados y de los fines de semana me encontré con un grupo humano bastante cálido y amigable, así que venía a trabajar con gusto y nada, una calidad profesional en cuanto a contenido también, así que nada, un placer trabajar con ustedes y será hasta el año que viene. Buenísimo, y gracias por las correcciones. Ustedes saben que el operador es el primer oyente, entonces cuando el operador, si encima, o sea, te escucha, te presta atención y encima es docente y te marca cosas, bueno, fue nuestro profe también en este ciclo de Señal de Base. Bueno, aprendimos un montón. Y antes de irnos tenemos que hacer el sorteo, el porque quién sorteo se lleva ese DVD. Así que sacamos el papelito, vamos haciendo, a ver, sacalo vos. Muy bien, desenvolvemos. Número 3. Julio Ramiro La Terza. No podía ser otro. No podía ser otro. Habíamos dicho eso. Merecido. El azar ha tenido razón porque es un fiel oyente, es un gran compañero, siempre nos escucha, le gusta lo que hacemos y hoy estuvo mandando un montón de mensajes. Además es necochense, con lo cual eso le da un plus. Bueno, Ramiro, Rama, te ganaste el DVD, el CD con todos los programas y todas las pastillas. Bueno, nos vamos, ¿qué les parece? Pero esto es hasta dentro de poco. Un par de meses de descanso y nos volvemos a encontrar aquí en el aire de la radio para volver a hacer Señal de Base, el programa del colectivo de trabajadores de prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Porque como lo dijimos siempre y desde el primer momento, la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes.